Cristian Ávila. Ay, madre, ¿cómo poderte explicar que en mi vientre un hijo he de esperar? Que quizás por mi corta edad no lo entenderás. No te puedo negar, siento tanta vergüenza, igual que tú. A sus brazos me entregué, en sus ojos yo confié. Así como la confianza un día se fue. No, no lo vas a comprender, pero hay algo creciendo en mi vientre y lucharé por él. Cristian Ávila, el nuevo ritmo Marina. Ay, madre.